Y estamos aquí ya en el Point. Vamos a conversar con Manyuteman. Él es un erudito en el tema de educación, también de mala educación, de muchos de esos matices, y especialmente el tema de delirar y decir huevadas pues, de vez en cuando. Entonces, a ver, va a presentarse y saludarnos. Me llamo Juan Manuel Amat y León, y estoy acá para, no sé, debatir y delirar sobre las cosas que podamos... ¿Tienes algo que ver con mi virrey? Sí, pero es muy, muy lejano, muy lejano. ¿Con la perchole? Mi virrey Amat. Directamente con la perchole, sí. ¿Sí? Sí. ¿Ah, qué pasa? ¿De verdad? Sí. ¿Eres descendiente? Sí, claro. Se supone que... ¿No ves el parecido? estamos justo hablando del tema de educación, de elección vocacional, del lado oscuro detrás de cada carrera. Entonces, a ver, queríamos oír tus inspiradoras apreciaciones sobre esto. Yo creo que todas esas cosas, puta, no sé, salen por el mundo en que vivimos, pues, o sea, no sé, hacerlo de esa manera siempre es más fácil, pues, no sé, como un huevón que hace abortos, pues va a ganar mucha más plata, puta, no sé. Tu amigo de posta, el lado oscuro siempre va a dar más plata. No, es... Sí, probablemente sí, aparte el lado oscuro siempre es el más fácil. Mejor dicho, es más fácil y ganar claro, más rápido claro, plata más con... Es más fácil. Y paga bien el lado oscuro normalmente, ¿eh? Claro. Y tienen galletas. Y además en internet siempre han dicho, sí, ven al lado oscuro, tenemos galletas. ¿Y tú, Rodrigo, qué opinas? ¿Cómo te vas a volver en tu carrera? ¿Vas a ir al lado oscuro o vas a estar siempre así? No sé, ya está en el lado oscuro. Con la moral. No sé, o sea, mira, yo no sé, no creo haber encontrado el lado oscuro, pero si me dicen dónde está, yo normal, o sea, yo pienso que el lado oscuro normalmente, aparte de todo, es a veces el más divertido, ¿no? Casi siempre es el más divertido, pues, porque no sé, son como que estás rompiendo normas, bueno, siempre, ¿verdad? Bueno, entonces eso pues creo que puede resultar divertido. Es más emocionante. Sí, siempre es más emocionante. A las flacas también les gusta los del lado oscuro, o los oscuros, sí, zapatones. El huevón oscuro. El oscuro, el gran oscuro. El oscuro. El oscuro. Rodo, dejando de lado tus gustos sexuales. No, un pata una vez me dijo de que las mujeres siempre que se me coquetean con el malo, preferían con el bueno. No, yo estoy seguro que ya, coquetean con el malo, puta, luego le sacan un poco de pica al bueno y se quedan con el malo. Además, ¿eh? Así de puta, de pendeja es la vida, ¿eh? A eso te ha pasado a ti. ¿Tú qué dices, hermano Yutemán, sobre el lado claro, el oscuro y el lado oscuro y los oscuros? Con el tema de las mujeres, lamentablemente creo que siempre me ha tocado ser el bueno, o sea, el que no se lleva nada. Ya. La casa pierde. ¿Qué experiencia? Sí, desafortunadamente a mí también me tocó ser el bueno. Pues sí, ya sabemos cómo le va al bueno, pues. ¿Y conociste al malo? Solo en Hollywood así gana el bueno, creo. Sí conocí al malo. ¿Era realmente malo? ¿Sabes cuál es lo más pendejo? Que no parecen malos, pues. ¿Entiendes? O sea, también el chiste del malo es que no parece malo, o sea... también el ser malo es una advertencia. Entonces, lo interesante del malo es que no parece malo, no, es además, malo cuando siempre, al final pues, siempre tiene que camuflar pues, todas sus intenciones en todo. De hecho, que no parezca el malo. Tiene que ser el lobo con piel de oveja, como quien dicen. O sea, un lobo con piel de lobo, o sea, ya es muy obvio. Entonces, a veces creo que el que se pone piel de lobo es la oveja. Entonces, ahí a veces cuando quiere la oveja pasarse de mala y al final pues tiene que mostrar su lado, su verdadero lado, ya se decepcionan. Cuando te haces el clásico fácil, que se ve, digamos, no sé, en películas y cosas que... Sí, que la chica, ay, que ese tipo se ve bien malo, no habla con nadie, ah, sí, antisocial, tiene ojos de asesino en serie, oye, sí, da ganas de conocerlo. Entonces, cuando detrás de esa pinta de malo conocen a la verdadera persona que hay detrás y es un chico bueno, dicen, ah, no, era un tarado, y se van. Que no causa atractivo, no sé, el mal siempre, puta, siempre causa atractivo, ¿no? En cuanto a todo, ¿no? No sé, ¿no? Incluso no sé, el hecho de robar, puto, es, no sé, ¿no? Es adrenalínico, interesante, ¿no? No sé, ¿no? Así no vales nada, ¿no? Así te robas una zanahoria, puta, una chacra, ¿no? Ya saben, no dejen a Manyute solos en sus chacras, porque van a desaparecer sus zanahorias. No, sí, de hecho, el lado oscuro siempre tienta más. Parece más divertido. Alguien alguna vez me dijo, en el tema de mujeres, trátalas en general medio mal. Solamente trátalas bien cuando ya sea necesario, cuando ya las has tratado mal por mucho tiempo, para que no se te vayan, digamos. Si eres tan malo todo el tiempo, sí, se te van, desafortunadamente. Pero tienes que solamente cuando necesitas tratarlas bien de cuando en cuando. Por eso existen la gente que dice, sí, mi enamorado me pega, me saca la vuelta, pero a veces es tierno. Ah, ya, o sea, una vez al año es buena gente, le regale una rosita, una cosa, incluso lo más gracioso, hasta clichesazo, ya, que me lleva un globito, una cosa así medio ridícula, y con eso se la ganan de nuevo y la tienen haciendo, le sacan la mierda de que eso del tiempo. Ah, pero hasta yo creo que esas, las mujeres que aguantan eso, pues no sé, ya como que tienen ya psicológicamente ya están medio cagadas. Tienen problemas. Ya no están bien, no es una mujer normal alguien que está así. Como que dice eso. Como ella que me dijo, los momentos que pasamos, que se llama, los buenos son mejores que los malos. Y su novio le sacaba la mierda, le pegaba. O sea, ¿qué debe haber hecho en los buenos? Sí, no sé. La vi moreciada. Hasta fuimos a comisaría, ¿no? en los tiempos eso, buenos, no sé. Eso le dijo al tombo, ¿no? Al tombo. Señor policía, los tiempos buenos que pasamos son más que los malos. Es verídico. Sí, no fui a la comisaría, pero yo sé que fue y está, yo hice moreciada y me mandó todo eso. Sí, él me golpea, me saca moretón. Ahora me saca sangre. Ahora tiene un hijo con él. Me saca hijos, pero luego me parcha. Luego me lleva a la posta. Es muy buena gente. Policía palteado, ¿no? Señora, venía a hacer una denuncia. No, solo quería contarle mis problemas. Está yendo a comprar una pancha, dice. Sí. Ah, todo eso. Bueno, sí, los extremos de la violencia doméstica. Todo el tiempo así y arremeten. Y la causa de todo, bueno, muchas, lo atribuyen al alcohol. El alcohol que hemos ingerido hace un rato. Ah, claro, sí, definitivamente eso sí. Hasta incluso otras drogas, yo diría, pero no es tan común, pero podría ser la coca, por ejemplo, que te hace más agresivo, más... No, es que estaba pensando así la señora que dice, pero María, si tu esposo te pega, ¿por qué no lo dejas? No, es que solamente me pega cuando está borracho. No solamente es abusivo, sino es alcohólico. a veces se piensa que se justifica haciendo eso, o sea. Se dice que el amor a veces es ciego. Yo diría que de paso a veces no, es estúpido. Bueno, incluso es sordo. No, le falta olfato, le falta gusto. A veces hasta le falta sentido del tacto, porque si no sienten los golpes, de una forma siguen queriendo. O sea, ¿cómo puedes querer tanto a alguien? El amor es falto de tacto. Sí, falta de tacto. O sea, no es solamente bueno. Ciego, sordo, mudo y todo. O sea. Hasta creo que es medio inconsciente. Falta de sentido común, lo pierdes cuando estás enamorado. Sí, incluso por eso también la clásica, pues que puedes llegar a hacer cosas que nunca harías en tu vida, como vergüenza, no sé, puta, ponerle 50.000 globos en la universidad que digan, puta, perdóname. O esas cosas que cuando terminas... Perdóname, cuando y equivocarte termina, de nombre. Cuando terminas... demasiado. Y cuando terminas usualmente lo cuentas como, ah, oh, qué vergüenza, maldito ese. O tú mismo, ni quieres contarlo. No, a veces, siempre está el amigo, ¿no? Que se acuerda de tus peores momentos. Sí, el que en tus reuniones así con amigos, ay, se sabe cuando este panda y así, ya. y para ganas de golpearlo. Realmente ese weón es muy gracioso. Sí, lo cuenta muy gracioso. Sí, eso. Y no, y encima funciona también las de exagerar, o sea, lo más exagerar siempre lo, es bonito. Sí, exagerar, siempre una buena historia es exagerable, entonces, y hay gente que tiene talento para exagerar también, entonces, y ya pues ahí sale historias épicas casi, pues. Esos son los mitos urbanos que a veces ya terminan apareciendo. Usualmente muy graciosos. Bueno, y regresando al tema de educación, después, antes de desviarnos a amores, que también lo hicimos al principio del programa, porque pasamos amores platónicos, luego pasamos amores en el cole. ¿Tú tuviste, Manyutemán, alguna vez tenido un amor platónico, alguna profesora en el cole? Sí, de hecho que sí, la profesora de kinder. ¿De qué? De kinder. Ah, ese da pero uno cuando sí. No estaba en kinder. ¡Ah! ¡Oh! Ya está entrando a la secundaria. ¡Oh! ¿Qué tal? Sí, estaba bien, todo el mundo la miraba, incluso cuando salíamos al recreo, íbamos a su clase a ver qué estaba haciendo, no sé, hasta la ayudábamos y... Oye, una pregunta, ¿ustedes se perrean con todos los invitados? Sí, bueno, a veces, o sea, en teoría no se puede tomar mucho, pero a veces, por lo a menos, veces se rompe un poco. Claro, pero perga no solo es chupar, sino también baila, nada. Y a veces se rompe, a veces se rompe un poco a los huéspedes. Más que todo, sí, algunos. Aunque también está prohibido, ¿verdad? Pero esa es la. Está prohibido, pero hay reglas, hay reglas y gente que se rompe. Es la regla que se rompe más fácil. Como el semáforo, así pues la medianoche ya nadie respeta. Quiero saludar a mis tres conejos porque tengo son los dos son hermanitos y tienen entre sí, pero son lindos, yo sé que se aman. A mis conejos, por favor. Ya, gracias. Saludos a sus conejos. Y saludos a los conejos de Rachel. De todo corazón. Y bueno, y espero que puedan descubrir su vocación como conejos, justamente en este tema que estábamos hablando de educación y vocación. Sí. O sea, todavía tienen tiempo para descubrir su vocación de conejos. Oye, pero en serio, ¿qué pasa si un conejo no quiere ser conejo? Si ha decidido que quiere ser, no sé, un gato o un perro grande, un Doberman. La capacidad de pensar los animales no existe. Pobres conejos. Bueno, pobres. Sí, o sea, bueno, nuestros saludos de todas formas a los conejos. Qué mal que subestimen, que la gente a veces subestime a sus mascotas, pero sí, o sea, estamos justamente hablando también de los padres que no motivan a sus hijos o a sus mascotas a ser más de lo que la sociedad ha pensado que pueden ser, o sea. Y lo que no nos ha dicho es qué papel viene a representar el tercer conejo en esta situación. Puede ser el la mamá. ¿Primo? No sé. Al padre que lo cagaron y le dejaron toda la responsabilidad. Es un padre soltero y encima es conejo. ¿Quién te paga por ser conejo? ¿Cómo mantienes a tu familia? Debe ser difícil ser conejo en esa sociedad y con dos conejitos todavía, padre hermano. Soltero. Padre soltero y conejo. Habría que preguntarle para salir de dudas, porque no creo que sea el padre, pero en fin. Oye, imagínate, todavía ser padre, soltero, conejo y encima cachudo, o sea, que te chanten dos conejitos. No, eso debe ser feo. Eso más que cachudo es huevón. ¿Conejo huevón? Sí. Puta, siempre deliramos tanto con que el tema central, se escapa. Se va hasta, huevón, se ha ido hasta conejo padre soltero, huevón. Mira, estábamos hablando justo de que en la educación, la forma en que yo teorizaba, digamos, le daba un sentido, era que la educación es programación. Programan información o actitudes en tu cerebro, básicamente. Si tú no sabes de algo y te dicen cómo es eso que tú no sabes, probablemente lo aprendas. Eso es educar para mí. Entonces, ¿tú crees que estemos nosotros de algún modo programados los, digamos, los tres que estamos acá hablando de pura idiotez, ¿crees que de algún modo hemos sido programados para hablar esas idioteces, para delirar tanto, para doblarnos tanto del tema? Yo creo que de alguna manera sí, pues no sé, la clase de programas que vemos, pues no creo que todas las cosas que vemos sean tan populares, pues, no sé, como puta Invader Team, puta Ranger Team, Los Simpsons, Bob Esponja, no sé, cosas así que como que te culturizan en cuanto a necedad, ¿no? Nos estábamos hablando de educación. ¿Educación de qué? En general, todo el tema de educación. Educación en tu casa, educación en el colegio, orientación vocacional, todo lo que se refiere a educación. La televisión también te educa, todo lo que tenga que ver con educación. La educación se puede dividir en dos cosas. La educación que básicamente son modales, lo cual es muy simple. Tus derechos se terminan donde empiezan los derechos de las demás personas. Es decir, si es como la colina de las casas, mi casa es hasta donde está mi perímetro y ahí empieza el del otro. Yo no puedo meter mi arma, no puedo meter mi cerca, no puedo botar mis chanchos porque no es mi casa. Sí, verdad, sí puedes. O no deberías, bueno, la gente lo hace. Exacto, no debes. O sea, si lo haces, estás yendo en contra de otras personas. Y ahí es donde nos vamos a la mierda todos. Por otro lado, educación en el colegio, creo que lo que falta, muy aparte de que digan que no les pagan, etcétera, la educación, en vista de que no está bien remunerada, es una cuestión de amor al arte. No puedes volverte profesor para ganar plata, y no vas a volverte profesor porque eres un idiota. Si no alcanzaste para otra cosa que no sea, que solo, si solo te alcanzó promedio para educación, mejor no seas profesor. El profesor cuando te alcanza hasta por lo menos ingeniería. Mi mamá, por ejemplo, procede de primaria, pero bien la podría hacer en medicina. Y esa fue Rachel. Oh, es una buena. Con su fugaz intervención sobre la educación. ¿Qué opinas, Rodrigo? ¿Te parece refutable o no refutable su? ¿Ya me dices? ¡Yo del mal 4 taxis! ¡Se quiere salir! ¡De mal todavía! Ya lo oyeron de Rachel. Una persona tan. Una pregunta. ¿Por qué las mujeres dicen del mal? No entiendo. ¿De dónde sacan esa voz? Ah, sí, salió. Lo de los hombres fue eso, ¿no? Que el malo siempre, sí, siempre le van a hacer caso al malo. Ah, del mal. Entonces, del mal significa que, del mal significa que es lo bueno. O sea, debo suponer que lo que me ha dicho es un piropo. Sí, del mal es un piropo en estos días, sí, creo. No, ¿por qué dicen del mal todas las mujeres? Está de moda esa huevada, ¿entiende? Hace unos años, un par de años está de moda esa huevada. Sí. No entiendo. Posería. Pues sería la de siempre. Pero dije, ¿no viste alguna novela? No sé, se puso de moda. Puta, fácil, ¿no? Tengo que poder pensar en cuál. Bueno, ya, y nos faltó entonces a la parte de orientación, desorientación vocacional. Detrás de un cura sin vocación, creo que ya la gente sabe que hay. A ver. El padre Maletín. Ya, a ver, ahora lo va a decir Manyuteman, él también lo sabe. El padre Pitín. ¿Ves? Esa gente está detrás de los curas sin vocación. Y estamos aquí con más gente del Point. Y seguimos preguntando sobre el tema de educación y el tema vocacional. Y aquí a ver, ¿qué opinión nos va a dar acá Diana? Y bueno, sí, estudiar algo que no te gusta. Y al final terminas trabajando en algo que realmente no te gusta. No vas a ser un buen profesional. Porque vas a hacer solo porque ya, no porque realmente te gusta, no porque es tu vocación. Así que... Ahí está. ¿Hay alguien que quiere participar acá? ¿Qué cosa? Y la verdad es que yo creo que... No sé qué creo. Y la verdad es que no me gusta trabajar, no me gusta estudiar, porque la verdad es que no me gusta hacer toros. Siempre yo quiero estar tranquilo. Así que cuando yo tengo que hacer cosas, no sé nada más que eso. Yo no soy acá. Bueno, ya entonces te pasamos la pregunta a ti. ¿Qué crees? ¿Qué tan importante es hacer una buena elección vocacional? Realmente dedicarte a lo que te gusta, sea lo que sea, dedicarte a lo que te gusta y no a lo que supuestamente solo te dé plata. Es demasiado importante porque si tú estás estudiando, se supone que es para entrar en el negocio laboral. Y si entras en el negocio laboral, se supone que tienes que poner todas tus habilidades, potencialidades y todo lo que tengas y todo todo lo que te ha enseñado la universidad en sí, ¿no es cierto? Que no es todo en realidad, porque... Salud. Salud, salud. ¿Y qué crees de que puedes caer en el lado oscuro de una profesión si es que no tienes vocación? Si es que no tienes vocación, lo que has estudiado no te sirve para absolutamente nada. Cuando tú tienes vocación, tienes como que derecho a una carrera. Y si tienes derecho a una carrera, tienes vocación, tienes potencialidad, tienes habilidad y tienes destrezas. Y si tienes todo eso, es lo único que necesitas para trabajar y entrar en el mundo laboral. Ah, excelente, excelente. Ya, y tú ya has pensado en cuál es tu vocación en la vida, fuera de lo que haces, ¿Cuál, si pudieras elegir hacer cualquier cosa sin por arte de magia, ¿qué harías? ¿Qué estarías haciendo? Psicóloga organizacional. Psicóloga organizacional. Excelente, ya saben, alguien que sabe qué quiere. Hay mucha gente que sencillamente no sabe lo que quiere y no quiere incluso descubrirlo. De frente, es medicina, es derecho y haz plata. Yo soy psicología y soy psicología organizacional. No solamente, este negocio es demasiado lucrativo. Dentro de la psicología es lo más lucrativo, pero es lo que a mí me apasiona. Ya, estábamos hablando que dentro del lado oscuro, detrás de un psicólogo puede haber un manipulador. Yo creo... Excelente. No solamente siendo psicólogo, siendo de cualquier carrera, vas a encontrar un lado oscuro. Eso depende de ti. Tú eliges el camino. Siempre. Tú eres el que eliges el camino. El camino del bien, el camino... No, es que no es tanto así, Alucina. O sea, es lo que tú quieres, lo que te apasiona, lo que te gusta y lo que está ahí. Porque... ¿Y si alguien quiere ir al lado oscuro de frente, su vocación es el lado oscuro? Eso no es una vocación. ¿No? Eso es un gusto. ¿Lo crees? Ah, ya, es porque el lado oscuro es más baja. Es que no es... ¡Ya vamos! Ya, y la gente se va al centro, así que ahora nos vamos yendo. Bueno, y estamos acá con José. Bueno, no, estamos en el centro, nos botaron de una calle medio desolada la policía diciendo que no se podía tomar en el centro. Y bueno, ahora estamos estacionados en la Plaza de Armas y nadie nos bota, o sea, muy interesante. Bueno, ahora estamos justo con José, yo les decía, él es fotógrafo, en gran parte autodidacta, ya está recién oficializando, creo, estudios, y él nos puede hablar pues sobre lo que es educación, autoeducarse. Bueno, para comenzar, sinceramente acá en Arequipa no encuentras muchos lugares donde puedes estudiar fotografía. Cuando tú estás interesado en algo que realmente te gusta, lo único que te queda es aprender por tu parte. Entonces, comenzamos ahí con el punto de ser autodidacta. Bueno, la fotografía yo la aprendí desde muy pequeño porque mi abuelo fue fotógrafo. Yo empecé más que todo por el interés del arte. Cuando yo terminé el colegio quería estudiar música, pero... En vista de que no tenía apoyo por ningún lado, comencé con un gusto así muy dependiente de lo que es otro tipo de arte y buscar pues algo realmente sustituible para eso, ¿no? Entonces me encontré con la fotografía. Es un testimonio de vida aquí. ¿Qué opinión tienes, Marius? Te vasca. Sí, ya se ha pasado, Marius, un poco. En realidad es verdad. Cuando te vas por algo tienes que buscar cualquier medio para aprender cómo hacerlo bien. Por ejemplo, yo cuando quería, que se llama, agarrar con flacas, hablé con mis viejos, no quise hablar con mis viejos, mi broche, así que tuve que aprender por mi cuenta nomás. ¿Comenzaste a practicar con tus amigos? No, con mis amigos. Nunca hice caso a las guas que dicen mis amigos. Si hablas de educación sobre mujeres, normalmente los hombres, otros hombres casi nunca te decían nada, y nada interesante. Por el instinto nomás tienes que sacarla. Tienes que aprender con ella y con las mujeres. Si quieres las guas que dicen los patos, nunca aprendes nada. Bueno, y eso fue una lección de vida con Marius y José. Es como cuando los patas te hice. José, la foto ha salido quemada, muy luminosa, muy brillante, porque tu diafragma está muy abierto. No, Marius, no. ¿Te parece? Porque mi ISO está muy elevado. Muy grande. Eso suena muy gay. Y esto es Demasiadamente Lole. Hasta un guacho más. ¡Oh!